muy buenas tardes. Empezamos con un poquito de caña. Bienvenidos al Imperio del Metal en Radio Utopía. Una vez más aquí, una noche más. Ya es de noche, Yayo. Una noche más, aunque como dice el Yayo, dentro poquito ya, porque ya cambiamos la hora del sábado, me parece, ¿no? Sí. O sea, hablaremos ya en vez de noche, de tarde. No la cambiamos, entonces pasamos de cambiarla. Venga, vamos a pasar de cambiarla. Si el Yayo no la cambia, no la cambia nadie. Ya paso. Está claro. Que le den por culo. Bueno, pues aquí estoy un poco volviéndome loco con el nuevo sistema que ha implantado la emisora, Radio Utopía. Ya se ha vuelto loco mi colega Dani Manos de Plomo con el formateo, el formateo que le han hecho al ordenador, que nos han dejado todo nuevo, que todo parece que va perfecto, que va todo muy bien, pero claro, que al ver las cosas nuevas, pues nos volvemos un poquito locos. En cuanto, sobre todo los que estamos aquí. No como el Yayo, los que estamos en la mesa. Yo estaba esperando a que cambiaran todo el sistema para aprenderlo. A ver si. Ahora te vas a tirar 2 años más para aprender. Claro, a ver, si lo van a cambiar, pues no lo aprendo. ¿Para qué, Yayo? Bueno, esto que hemos escuchado son Bloodhunter, el tema A Twitch of Fate to Come. Bloodhunter iniciaba su carrera en A Coruña en 2008, con los años acabaron afincándose en Madrid. De los inicios de la banda queda únicamente el guitarrista fundador, Dani Arcos. En 2012 se unía la vocalista Diva Satánica, actualmente frontwoman de Nervosa, a los cuales tuve la oportunidad de ver recientemente. Y que te gustaron bastante, ¿no? Sí, gran bolo. Y Burning Witches, un bolazo, tremendo, muy bien. Y Warfest también. No, y los otros no me acuerdo ni cómo se llamaban, no sé, que imagínate. Esos te los perdiste, ¿no? No sé qué 33, no, estaba allí, pero vamos, no me interesaron nada en absoluto. ¿Hacían otro estilo musical o...? Era más, no sé, un poco más groove metal, una cosa... Ah, sí, no, bueno, salía un poco a lo mejor de padre. No me gustó mucho. Bueno. La banda se completa con Daniel Luces al bajo, Guillermo Starles a la guitarra rítmica y Adrián Perales a la batería. Hasta la fecha han editado 2 trabajos, Bloodhunter en 2014 y The End of Fate en 2017. Además de una demo, 3 singles y un... ¡Uy, singles! singles. Y un directo. El 27 de mayo, Maldito Records pone a la venta el 3er trabajo de la banda bajo el nombre de Knowledge Worth the Price. Lo componen 12 temas y la portada es obra de Gustavo Saces, a partir de una foto de Antonio Sicre. Cañapura, hemos empezado la verdad con fuerza. Yo voy a bajar un poco el... Voy a poner el heavy metal. Vale, que sí, hombre, paso sí. De... No, o sea, no he traído casi trans metal hoy, no te preocupes. No, cuando dices eso, miedo me das. Eso nada, significa que te has traído todo. Por de todo. Metal. Me he traído, algo. Yo sí que he traído un poquito variado. Incluso tenemos una joyita del hard rock que también te... qué pena. Para la tarde-noche de hoy, Yayo, que te va a gustar mucho. Bien. Me alegro. En tu honor, ¿sabes? Gracias. Así que vamos, vamos con Steel Balls, banda de Buenos Aires, que está a punto de sacar su 3er trabajo llamado The Never Ending Fire, con el sello Witch's Brew. Y bueno, esta banda de heavy metal con ciertos toques agresivos que la hacen encaminarse por momentos al speed metal. Está formada por Juan Herrera a la guitarra, JP Churruarín, que es a Juan Pablo, Juan Pedro, yo qué sé, JP. Bueno, vocalista, Nicolás Jiménez a la batería, Jorge San Román a la guitarra y Federico Initello Lupi al bajo. Vale. En esta ocasión es una banda que nos canta en inglés, no es una banda como las que tenemos, pues las que solemos poner aquí en el Imperio, que casi todas las que ponemos suelen tener cantar en castellano. En argentino. Digo, bueno, sí, en argentino, en castellano. Y bueno, pues en esta ocasión una banda que canta en inglés. Pero bueno, que lo hacen muy bien, como se puede apreciar en este adelanto que nos dejan, y que será su inminente trabajo, Steel Ball, sonando con ese Stormbringer. We'll be right back. Pues nada, ahí estaban los chicos de Argentina. Decir que, bueno, todo tiene un porqué, ¿eh? Las cosas como son. Decir que este trabajo no está a punto de salir. Salió el día 18, o sea, la semana pasada, el 18 de marzo. Y bueno, ¿por qué he tenido ese lapsus? Pues porque esto se tenía que haber emitido. O sea, esto lo tenemos que haber puesto la semana pasada. Pero bueno, pues no se puso. No se puso y por eso. La semana pasada tuvimos entrevista con Agresiva, hombre. Eso, y como al final fue la entrevista con Agresiva, pues estaba pendiente y por eso no he retocado nada de la escaleta. La culpa es de Samu. Efectivamente. Samu, la culpa es tuya, nada. Tampoco me equivoco por mucho. Ya te digo, el día 18 fue. Pues ya está. El trabajo de estos argentinos. Este trabajo que se llama The Never Ending Fire. Eso muy bien. Estaban los Heaven Gate. Pues Never Ending Fire. Bueno, pues vamos ahora con Strike Gods. Después de abandonar en 2002 a Firewind, el guitarrista teclista Vodkat Sionis siguió adelante con sus numerosos proyectos, además de como su faceta de reputado productor. Aparte de los 7 proyectos musicales que tiene en funcionamiento, aquí el chavalote ahora ha dado vida a Strike Gods, para los que ha reclutado al sensacional vocalista de Attic Demons, Arthur Almeida, al bajista Gus Macricostas, bajista de la banda en solitario de Big Before, en concreto, y el batería Thanos Papas, que tenemos hambre. Verdad, si le quitas la T, danos papas, que tenemos hambre. Danos papas, primo. Que tenemos hambre. Ay, payo, danos papas. El debut de la banda se llama Storm the Walls y lo puso a la venta Rock of Angels el pasado 18 de marzo. Por supuesto, de la producción pues ha cargado Vodkat Sionis. No va a contratar a nadie, no te jode. Y la portada de sobra de V. Jarlin. Vamos con un temita incluido en este disco, pues heavy metal. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Lo va a recordar a alguien. Ya, ahora lo veremos. The Seventh Day. Let's go! vuestras copas por vuestros hermanos caídos. En el imperio del metal, la fiambrera metálica. Bueno, Yayo, pues hoy tenemos fiambre, macho. Pues nada, hoy, ¿qué le vamos a hacer? Hoy, nada, hoy ha habido bajas dentro del metal. A ver, cuenta. Pues mira, ha fallecido Gustavo Rubio, que es bajista argentino, entre otras bandas, de Trepanador, de los argentinos Trepanador, banda en la que estaba actualmente. Y bueno, en esta banda decir que aparte de Gustavo, pues estaban Javier Rubio a la batería de Malón, es Oscar, estoy con los Oscar de este fin de semana, ¿no? Sí, sí. Es Orcas en directo también y bueno, estaba Daniel Lescano, estaba David Zurrutia de Simbiosis como vocalista y Diego Cortés, decir de esta banda que sacaron... Pues dos demos y un único disco, Prisión Racial, hacían transmetal, lo sacaron en el 96 y estaban activos a día de hoy. Aparte de esta banda, este Gustavo Rubio también estuvo en Malditos, banda con la que sacó una demo en el 2008 y un único trabajo, Liberando Venganza, en el 2013. Como artista invitado intervino con una banda que pusimos hace poco aquí, que se llamaban Bastardos, que Bastardos, me gustó sí. Bastante. Sí, sí. En el primer trabajo de la banda, en el sexto corte, llamado Siniestra Cultura del Poder, con los chicos argentinos de Bastardos. Y bueno, decir que falleció en marzo, el pasado 19 de marzo, no sabemos a qué edad porque aquí en Metal Archive no nos lo chiva, no sabemos qué fecha es la que tiene de nacimiento tampoco, con lo cual la cosa es un poco incógnita, tanto la edad como porque falleció. Así que nada, vamos a recordar a este Gustavo Rubio con una banda de transmetal de esas que te gustan a ti, Yayo. Ahí. Que se llaman Malditos, de su único trabajo, esto se llama, atención, Ataque Trasero. Ahí está. Desplegando toda la energía, salimos a tocar. corazones, destrozando todo, maldito preparando la devastación. ¿Cómo molan estos que están sonando, macho? Sí, te gustan, ¿no? Va. ¿Y los malditos andan molado o qué? Menudo, sí, sí, que sí, menudo que temazo. Decir que estos malditos se formaron en Buenos Aires, en Argentina, en el 2007. Y bueno, la banda está formada actualmente por Mariano Chapa Calvetti, que vale ser el guitarra. Tuerca Maldito, Estuxteno al bajo. Y Leo Satanás Maldito a la batería. Con ellos formaba también, como ya hemos dicho, este señor que ha fallecido, Gustavo Rubio. Y bueno, pues una pena que deja un poco más huérfana la escena atrás, Argentina, por desgracia. Bueno. Así que nada, es lo que hay, ya yo. Por cierto, ¿a quién te has recordado antes los estraigotes estos que he traído? A mí particularmente, a los porretas, tío. Sí, yo te iba a decir a Leño. También un rollo ahí un poco, sí, entre Leño y Desastre, sí, una cosa ahí parecida entre Leño y Desastre. Es un rollo entre Thin Lizzy y Black Sabbath. Y Black Sabbath, sí. Una cosa no, parecida menos. Ahí. Sí. Joder, vamos, pues indudablemente a Iron Maiden, pero además nada más empezar ya los primeros compases del tema iban encaminados. Canta la Traviata. Así que nada. Bueno, pues vamos con Holyside. En esta fecha los madrileños Holyside han relanzado su trabajo Face to Face, que originalmente salía el 14 de febrero de 2020 y ya sabemos lo que pasó. Así que bueno, pues Holyside quiere poner de nuevo de actualidad este gran trabajo que tuvo la desgracia de aparecer en el comienzo de la mierda que nos comimos. A lo largo de estos meses se han estado dedicando a lanzar un lyric video de cada tema en el mismo orden que van en el track del disco. Y vamos a aprovechar para dedicar el tema a Verónica, mujer de Dave Rotten, que tristemente falleció el 28 de febrero tras años de lucha contra el cáncer que padecía. De aquí un grandísimo abrazo a David y a toda su gente, pues de corazón. Eso es. Vamos con un temita de estos Holyside, de ese gran disco, y es el tema Nuclear Fallout. We win, they fall. You can follow. Bueno, pues tenemos hoy al teléfono al bajista de una banda que va a presentar su tercer trabajo este fin de semana en Madrid, y no son nada más y nada menos que los madrileños Cifra. Tenemos a Héctor, su bajista. ¿Qué tal lo llevas, Héctor? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí estamos preparando el concierto. Bienvenido, Héctor, al Imperio. Muchas gracias. Pues ya con ganitas, ¿no?, de volver otra vez a los escenarios después de tanto tiempo, ¿verdad? Pues no te imaginas, llevamos desde 2019 sin pisar los escenarios y tenemos un hambre terrible de volver a los escenarios y de poder darlo todo, y además presentando nuestro nuevo trabajo. Más incentivos no podríamos tener. Ese fuego prohibido que está recientito, acaba de salir del horno, y bueno, que ya se hizo una fiesta presentación hace unas semanas en el Hellraiser, ahí en los bajos de Opañel. ¿Qué tal fue esa fiesta de presentación, Héctor? Bien, muy bien. Presentamos los dos vídeos promocionales que hemos sacado para este disco. Presentamos un vídeo líric de Fuego Prohibido, del tema que da nombre al disco. El videoclip de Venganza, que lo estrenamos en YouTube ya la semana pasada. Y la verdad es que muy bien, fueron muy bien recibidos los trabajos. Y además el disco propiamente dicho también ha sido muy bien recibido, hemos tenido muy buenas críticas, nos dicen todo el mundo que es un salto de calidad, así que estamos muy contentos. Sí, hombre, los que lo hemos podido escuchar hemos podido ver de eso que nos estás hablando, y bueno, la producción, ya se lo comentaba yo a David por privado por WhatsApp, me ha llamado mucho la atención respecto a los trabajos anteriores. Habéis dado un salto en cuanto a producción, también me ha dicho que es una producción más elaborada que los anteriores trabajos, y bueno, de esto ya hablaremos en su momento, Héctor, porque bueno, estáis invitados, tanto tú como David, como el que quiera de la banda, pues a venir a hablar un poco de este Fuego Prohibido y lo desgranamos un poco más aquí en el Imperio. Cuando tú quieras, ahí estamos. Decir que vais a estar acompañados este sábado, decir la fecha, sábado 26 de marzo, en la Sala Barracudas, en la zona del Parque de las Avenidas, en Madrid, y estaréis acompañados de las chicas de Victoria, que estuvimos hablando no hace mucho con ellas también, de cara a este concierto, con la gente de Lenda Es, que además también presentan su trabajo, que precisamente lo sacan el día anterior, el 25 de marzo, este viernes, y se llama The Odd One Out. Y bueno, pues va a ser una fiesta, ¿no?, de presentaciones por todo lo alto, ¿no es así, Héctor? Sí, o sea, dos grupos presentando su disco con muchísimas ganas de poder estrenarlo, de poder defenderlo sobre las tablas, y además, como te decía, con muchísima hambre. Nosotros presentamos este Fuego Prohibido, que me parece que tenemos un buen trabajo entre manos, y de Lenda Es, he escuchado solamente una canción que tienen como adelanto, pero la verdad es que tiene una pinta extraordinaria este primer disco suyo. Sí, bueno, tendremos que ver, porque según nos comentaba Sara, cuando estuvimos hablando con ella hace unas semanas, nos comentaba que el fuerte de la banda es en el directo, así que tendremos que ver si realmente pues eso es así. Mejor no puede pintar entonces. Efectivamente. Tienen una pinta terrible el disco, en el sentido de fabuloso. Y si además dicen que sus fuertes son los directos, que no tengo ninguna duda, va a ser eso, se va a venir abajo la sala. Vosotros presentáis, como bien dices, ese Fuego Prohibido ya lo defendéis en directo este sábado, y bueno, tenéis dos trabajos anteriores. Coméntanos un poco qué es lo que se va a poder ver de Cifra este sábado 26 en la Sala Barracudas, en los que vayamos allá a verlo. Bueno, Bueno, pues siempre, al igual que Delenda, siempre nos hemos distinguido por un directo muy potente en el que lo damos todos, somos todo corazón en el escenario. Vamos a tocar el disco Juego Prohibido entero y además vamos a tener algunos temas de nuestros discos anteriores, de Ciudad sin Ley, el primer disco que sacamos por ahí en 2013 y de Revolución en 2017. Vamos a tener un recorrido por toda nuestra carrera y, por supuesto, centrándonos en lo último y este nuevo trabajo que queremos defender. Me imagino que vais con muchas ganas, como bien dices. ¿Cómo se está dando la venta de entradas de cara al concierto, Héctor? Bien, bien. Bueno, tenemos más o menos, lo lleva un poco David, no tengo los datos actualizados a día de hoy, pero un poco más de la mitad de la entrada vendida ya por anticipada. Si alguien quiere la entrada anticipada, pues nos puede contactar a través de nuestras redes sociales. Y bueno, la otra mitad esperamos venderla entre estos días que quedan y la taquilla el propio día 26. La gente, decir a la gente que no se duerma para ver este pedazo de bolo, porque bueno, pues la sala Barracudas tiene un aforo de 100 personas y la venta, como tú me estás contando, ya va bastante bien. Que no se duerman, no se esperen al último día y que empiece a moverse y a comprar la entrada ya. ¿Puntos de venta, Héctor? Pues como te decía, a través de las redes sociales de Cifra y de Delenda Est, nos pueden preguntar por privado en Facebook o en Instagram, Cifra Oficial. Nosotros les ponemos los canales para que puedan tener una entrada anticipada y que se puedan acercar este sábado a ver a los dos grupos. Llevaréis también merchan, me imagino, de la banda, las dos bandas. Hombre, claro, por supuesto, los discos de estreno que no pueden faltar. Y merchan que tenemos de Cifra, las camisetas de discos anteriores, también van a poder estar ahí. Pues todo apunta a que va a ser un lujo este sábado 26 el poder presenciar a dos bandas. Seguramente que os salís este sábado, como ya lo habéis hecho en otras ocasiones. Cifra tiene muy buen directo, yo puedo dar fe de ello, que os he visto. Y bueno, pues daros... Vamos, mandaros mucha mierda desde aquí, tanto de mi parte como del Yayo. Por supuesto. Muchas gracias. Y esperamos que te podamos ver ahí y que puedas disfrutar de este concertazo que estamos preparando. Pues nos veremos por allí entonces, Héctor. Decir a la gente, pues eso, que no se duerma, que las entradas están a la venta. ¿Cobran algo más en la entrada el mismo día? No, lo mismo. Lo mismo. En anticipada de 0 a 100, ya somos así de democráticos. Así como tiene que ser. Así es como tiene que ser, sí señor. Y sin gastos de gestión ni chorradas de esas. 10 euros ya, para todos. Pues nada, decir que bolazo, decir que se han marcado un disco la gente de Cifra, tanto como la gente de Cifra como la gente de Delenda Est, que yo ya he podido escuchar parte del disco de Delenda Est, aunque sale el día 25. Dos discazos que presentan las más bandas en directo el sábado 26 de marzo, ese Fuego Prohibido excepcional, como ya digo, con un sonido brutal, este que habéis sacado ahora Cifra. Y nada más que decir, esto, vamos a despedirnos. Pues mira, si hablabas hace poco de... Hace un momento de ese videoclip que acabáis de presentar, llamado Venganza, pues vamos con ese Venganza para poner a la gente un poquito alerta de cara a este sábado 26. Perfecto. Héctor, seguimos hablando. No te vayas. Ponemos Venganza y ahora hablamos fuera de micros, ¿vale? Un abrazo, Héctor. Venga, hasta ahora. Abrazote, claro. Y muchas gracias. Escucha, viejo amigo. fuego está encendido. De nada ya sirve el perdón. Sé que ya no hay consuelo. Envenenaste mi alma. No hay paz y no hay olvido. Mi mente está fuera de control. ¡Venganza! Escucha, viejo amigo. No elijas esa dirección. Si andas ese camino, sembrarás a tu paso sangre y dolor. Si andas ese camino, sembrarás a tu paso sangre y dolor. ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Venganza! Pues ahí estaban esos cifras, como ya he dicho, descargando el próximo 26 de marzo la Sala Barracuda junto a las vitorianas de Lenda Es. Así que nada, no lo perdáis. Vamos con Lauder and Hell, que es una peculiar banda brasileña que sigue a pies juntillas la estela de Manowar. No solo en el nombre de la banda, a ver, que es como un disco de los payasos estos, digo, lo de Manowar, sino en su música, portadas y demás. El 1 de diciembre lanzaron su debut llamado True Metal Till the End. O sea, con el sello Clash, que es de toda la manera, mucho. ¿Por qué les da las bandas? Bueno, ¿por qué les da las bandas por ponerse nombres de discos, tío? Yo que sé. Es que no es la primera, ni. O sea, ya hay unas cuantas así. Y yo no, sí, es verdad que además todas venían de hacer. Mira, el caso de Eden, por ejemplo. Es que venían de hacer todos. Pues yo que sé, pues algunos. Cover de bandas, de tus bandas favoritas. Algún día se pone uno por los Coco Guagua, yo que sé, tío. Sí, yo que sé. Los Volumen Brutal. Sí. Los Volumen Brutal. Sí, ¿vale? Yo que sé. Hacían versiones de Barón Rojo, pero ahora tienen temas nuevos. Te recuerda Amanda. Las calles mojadas. Bien, lo dejamos ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Podemos hincharnos a decir gilipolleces como todos los putos días. La banda se formó en 2021. Fabio Grey Wolf Paulinelli a la voz y Rock and Rafa. Qué tío más salado. Rock and Rafa, el de la garrafa, a la guitarra y bajo. Joder, es que los tenía que poner a estos pibes, coño. Sé que son unos putos cracks, tío. Unos cracks. Como la maonesa, cracks. Bueno, pues un tema. Joder, la madre que me parió. Bueno, pues uno de los temas que incluye este True Metal Till the End es este Unholy. We'll be right back. I am Dracula. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparadas? Coged un crucifijo y seguidme por la senda del cementerio, a través del cine, al imperio del terror. Y hoy, queridos amiguitos, vamos con una peli... ¿Cómo la podría denominar? Algo en plan erudito. Así. Rara de cojones. Titán o Titán o Titane. Película francesa de terror. Raruno. Casi 2 horas de metraje que tampoco ayudan a una mejor digestión. La peli en cuestión trata de una niñita de la cual... Por lo que se nos enseña en los primeros minutos de la cinta, podemos averiguar que va a ser una puta psicópata en términos generales, a la cual le encantan las máquinas y que, aparte de ser parca en palabras, tiene un deseo atroz por algo entre sexo y violencia mortal, esto cuando es adulta ya, claro, además de un género nada claro, o como lo denominan, no binario. Y toda esta escalada de violencia gratuita la lleva a huir de su familia y darse en adopción, suplantando la identidad de un niño perdido hace muchos años. Y un padre, jefe de bomberos, que está traumatizado por la desaparición de su hijo hace muchos años, es el que la tiende sus brazos. Dirigida por Julia Ducournau en el año 2021, ha recibido miles de halagos. Que si terror de sexo no binario, que si obra de arte. Yo, ¿qué queréis que os diga? Es una peli asfixiante, con unos comportamientos de los personajes como locos, poco diálogo por parte de la prota, escenas de sexo bizarro con máquinas, solos, en fin, cicatrices... Algo grotesco. En fin, ratas de la ponzoña, estáis seguro que esta igual sí os gusta, ¿verdad? En fin, por mí podéis sacudiros la sardina pensando en un bonito gato hidráulico. Bueno, cariño. Sí, sí, ya he terminado. No, no he mirado esa scooter, te lo juro. Solo tengo ojos para tu maletero. No quería decir que estés más gorda. No, cariño, no me enfoques así. ¡No! Hijos de imperio. Cuando elijáis un coche, que no sea celoso, aunque yo sigo in love with my car. Puppet! Pues ahí estaba el Preacher dándonos una lección más de cine. No sé cómo lo consigue, pero ya toda la semana le matan al pobre, tío. Es alucinante. Una cosa por otra, macho. Me recuerda, había una serie que se llamaba Gets Alive, que era del Chris Peterson, un humorista, y me acuerdo que en todos los episodios le mataban. Sí, como Kenny. Le mataban en todo. Además le mataban ya de formas extraordinarias. O sea, ya, era una comedia, pues eso, de partir del pecho, pero al final a lo mejor se le caía un piano del cielo y le mataba, o yo qué sé, moría de forma ya que no te esperabas. Y bueno, pues lo del Preacher está empezando a ser algo parecido. Algo por el estilo. Ya en una onda más terrorífica, como han, nos han trae. Han matado a Kenny, han matado al Preacher. Como nos tiene acostumbrados el por señor cierto, Preacher. Por cierto, Preacher, tío, vaya tema me pones últimamente. O sea, joder, con todo el respeto a Queen. Eso es un temazo, que por sé Dios. Que sé que si me meto con Queen empezarán a dejar de tener ni puta. Eso era una puta mierda, hombre. ¿Qué me estás contando? Eso era infumable. Preacher. Interminable. Ni puto caso. Perfecto. Buen tema, muy buen tema elegido. Sí, maravilloso. Perfecto, Preacher. Maravilloso. Bueno, vamos con unos legendarios Scorpions que acaban de sacar también trabajo, Yayo. Han sacado ese Rock Believer, trabajo número 20 de los germanos, entre pues el Me Piro y ahora no, ¿sabes? Que es lo que, lo que juegan. Llevan 15 años retirándose, pero bueno. Ahora me piro, es que no, ahora no, ahora me quedo, no, ahora me voy. No encuentro la puerta de salida. No sé. Yo se la enseñaba, sin ningún problema. Yo alucino. Bueno, pero bueno. ¿Qué van a hacer si no? Es como dice Udo, hace poco leí una declaración que decía, ¿y qué hago ahora? ¿Me dedico a bajar a comprar el pan y a leer el periódico? Pues es que tiene que ser duro, claro, que al final tiene que ser duro, ya yo. Pero bueno, o sea, escucha, que yo el día que me jubile, si tengo la puta potra de jubilarme, que lo tengo más jodido que vamos, que nadie. O sea, al final, bueno, lo tenemos jodido todo de nuestra generación, porque cada vez nos están puteando más. Y va a haber un momento en que no nos podamos ni jubilar. Y cuando nos vayamos a jubilar, pues estiremos la pata. Que es lo que suele pasar. Porque claro, ya a ciertas edades, pues es lo que hay. Pues yo no veo el momento, Yayo. O sea, yo sí que no voy a decir, oye, que quiero ir a trabajar, que me aburro. Hombre, yo en vez de bajar a por el café y un periódico, como decía Udo, pues me bajo a por un litro y ya está. Y a vivir la vida, coño. Hasta que inquen la borra. No, hombre, eso está claro. Pues bueno, pues ese Rock Believer, último trabajo, número 20, como he dicho, bastante aceptable, a pesar de no tener la velocidad y la rabia que tenían pues en temas como el Dynamite de Blackout, por ejemplo, debido a los años que los años no pasan en balde y que los pibes pues ya muchos años que pasaron a ser una banda. Pues son unos señores ya. Que pensaban solo en las ventas, en el mercado americano y demás y esa cosa. Nah, pero que es eso, que de todas maneras, pues es que estamos hablando de bandas que ya están pues más cerca de los 70 y de los 80 que de otra cosa. Entonces, pues el mismo dinamismo y la misma velocidad no lo van a tener. Y está claro que... Imagínate verles hacer ahora cuando se ponían así los guitarras subidos con el Clownmane corriendo. Y el Clownmane subido en las piernas de los... Tiene que ir el samurái a sacar a todos. Eso es lo que te iba a decir. Corriendo de un lado para el otro del escenario y saltando y bueno, pues eso ya evidentemente ha quedado en un segundo plano. Va a ser en un tercero o en un cuarto. Bueno, pero dentro de los señores que ya son y que siguen siendo, pues, o sea, siguen siendo buenos músicos y es un trabajo que merece ser escuchado. Sin esperar a encontrar en él, pues, un Blackout o un Love at First Steam, que son pues discos emblemáticos y en donde pues eran bastante más jovencitos. Trabajo decente de Scorpion, que de momento siguen en el mercado y nos dejan temas como este Gas in the Tank, que bien podría ser con la que está cayendo, bien se podría haber llamado Tanques a por el Gas. Pero bueno. Bueno. Qué vinilao. Efectivamente, ¿qué, ¿no? Qué Nacho. Así que nada, vamos con ese Gas in the Tank de lo último de Scorpion, de ese Rock Believer. We'll be right back. ¿En serio? Me miras como extrañado, Yayo. ¿En serio, tío? A ver, pues Scorpion, tío, ¿qué quieres? Vale, Scorpions, bueno. Scorpions es esto desde hace ya muchos años. No, de hace más de 30 años. Efectivamente, lo que pasa es que claro, tú esta música ya es, no, no es que además, la, no la repudias, Yayo, pero ya de hecho el otro día le decía al Samu que escucharía el disco con tranquilidad. No, el Samu no lo voy a escuchar. Ni de coña. Vamos, no. A ver, está bien, dentro de lo que hay está bien contando. O sea, hay cosas peores, Yayo. Ya, no, no, pero vamos, es que pues no las escucho, ya está, es que no. Pero vamos, es lo que te digo, o sea, no te puedes esperar más de una banda pues que ya no está en su estado de forma, en el estado de forma en el que estaban en los 80, tío. Pues no, no. Y Saxon sí. Es que Saxon es otra historia, tío. Sí, sí. Vale, Saxon es otra historia. Y de todas maneras, bueno, Saxon es otra historia. De todas maneras, también es cierto que, bueno, sí, no te puedo decir nada. Ahí no te puedo reprochar nada. Judas. Judas, están bien los discos que sacan, es Judas, pero no son los... El Fight Power es un discazo. Sí, pero bueno, no estamos hablando de un disco que está bien, pero no es un disco de no, o sea, no, no, los discos de los que discos no sabe, de que no sabes ni por dónde salen. No, no, que los discos anteriores, tío, pues no, hombre, vale. Ah, esto es una mierda, hombre. Esto es una mierda. Porque vamos a ver, la gente que escucha Judas y todo el rollo, lo que dices tú, ese disco está de puta madre. Lo último que está sacando Judas está bastante bien. Pero cuando tú te pongas a hablar con la gente va a decir, no se van a acordar de esos discos, se van a acordar de los discos anteriores. No sé, pues con esta gente te pasa lo mismo, o sea, esta gente los van a recordar pues por el Tokyo Tape, por el Blackout, por el efectivamente, por el miembro Manolín, o sea, sí. El Savage on Man, ese ya está. Ahí me quedé yo, ese es el último disco, debe ser del 90. O sea, fíjate, 32 años sin escuchar a estos chicos y no me importa una cala. Ahí se van a quedar, porque ahí con los primeros, con la primera época. Hombre, a ver, hay gente que ha sabido envejecer de la hostia. Iron Maiden. Con el jengibre este, como se llame. Este cansado. Ahí me callo, ahí no puedo decirte nada. Ahí me parece que es que la verdad en el clavo. O sea, claro, ¿sabes? Eso es gente que... O sea, yo es que me pongo el disco, es que yo me pongo el último disco de Maiden. Vamos, es que me echo a llorar. Yo sí que me echo a llorar, pero de pena, vamos. Claro, ¿no te he dicho de qué? Claro. Oh, la madre que me parió. ¿No te he dicho de qué? Bueno, vamos a subir un poquito el pistón. Vamos con Metraculator, los catalanes que lanzaban en octubre del año pasado un EP llamado Titanic Iron Reaper. De momento el trabajo ha salido únicamente en formato digital a través de las distintas plataformas estas de los cojones, como se llamen, que no tal, el Spotify, el Pliki Pliki y el Mequemeque. Metraculator siguen siendo... Ángel Falip a la voz, Roger Torres, que fue el último en entrar, e Ismael Conejero a las guitarras, Roberto Teixido al bajo y Joaquín Puello a la batería. Titanic Iron Reaper contiene 5 temas, entre ellos este sensacional Phantom Cross. Pues nada, fallos técnicos aquí, que con esta... Bueno, no pasa nada. Con vamos. Esta me pone... Joder, macho, es que vamos... Está, tú alucino, dale, tú pincha. Alucino. Pincha Phantom Cross, otra vez. Sí, no, no, sí, a ver si lo puedo cerrar, que esa es otra. Vale. Espérate, a ver, porque mira, me pone... Joder, vaya desastre, chico. Venga, vamos a ver. A ver si podemos... Joder, nada. A ver si podemos... Bueno, pues si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Pues está fallando y bueno, pues vamos con un tema de Transfire hasta que lo arreglemos. Sí, pon a Transfire. Sí. Bueno, que sepáis que es la banca turca que pusimos aquí, bueno, que tenía mucho que ver con Ozzy, que por eso la traje yo aquí al especial de Ozzy Osbourne. Sí, sí, sí. Banda turca de trans metal que suena como un pepino. Pon el tema que quiera, Venderio. Pues yo qué sé, dime uno, por ejemplo. Pues mira, el cuarto... Wisdom of Sacrilege. Que joder, que vaya letra, no lo veo. Sorreligious. Wisdom of Sorreligious. Venga, Yayo, perfecto. Vamos con esos Transfire. Bueno, pues como decíamos, esto es lo que está sonando de continuidad durante el programa. Son Trashfire, banda de Turquía, de Ankara, que bueno, pues ya ha sonado aquí en el Imperio, como decía antes. Tienen un par de demos, un EP en 2015, que lo tengo aquí además, que me lo he comprado hoy, y un par de discos, uno de 2011 y este que está sonando, que es Into the Armageddon, de 2019, que es un pepinazo, y que además tanto el EP como el disco lo sacó Stream Music. Ah, mira. Así que, pues mira, de hecho... O sea, que están asequibles para el que los quiera pillar. Sí, están al alcance de todo el mundo, por lo menos aquí en España, o sea que... Y encima suelen tener buenos precios, o sea que... Sí, sí, y la verdad es que es una bandaza, ¿eh? A mí me encanta. Y bueno, pues ahora vamos con ese temita que decíamos de Metaculator, que es Phantom Cross. Pues parece ser que no quiere entrar. No quiere entrar, chico. Metaculator no sé. hoy no quiere. Hoy no quiere entrar, no y, quiere. Y da problemas. Yo no sé si es este tema, no sé qué tema es, pero bueno, pues el caso es que no está por la labor, ya yo. Vamos a probar con otro de mi pincho, porque puede ser un problema de eso. Vamos con Frenzy, que hace unas semanas el genial guitarrista de Frenzy, Luis Pinedo, sufrió un gravísimo accidente de tráfico, consecuencia del cual ha perdido una pierna. Sí, a ver, si el problema es que cuando suenan estos, después no sé qué pasa, que no suenan los demás temas. Vamos a ver si lo que dices tú, a ver si lo de Frenzy, preséntalo, a ver si puedo conseguir que vaya. Venga, pues como decía, Luis Pinedo sufrió un gravísimo accidente de tráfico, consecuencia del cual ha perdido una pierna. Su brazo izquierdo salió también bastante dañado y necesitará diversas operaciones y rehabilitación. Pues desde el Imperio Metal, desde luego, dedicarle a Luis la mejor de las suertes, que se recupere lo antes posible y ojalá podamos disfrutar de su arte, de su gran arte, lo antes posible. Un grandísimo abrazo desde aquí. Cómo no, queremos dedicarle un tema de su banda, que aparecía en el EP debut de Frenzy en enero de 2016, llamado Lethal Protector. Y bueno, pues sabéis que además Frenzy está trabajando en su nuevo trabajo, Of Hoods and Max, y bueno, pues imagino que esto ahora pues les parará un poquito o un muchito toda la labor de producción y grabación del disco. Pero bueno, pues vamos a escuchar, no lo vamos a escuchar, ¿no? El problema es que no sé qué ha pasado, que de golpe y porrazo tu pincho ha dejado de funcionar. Estoy luchando contra las adversidades. A ver si con un caso, a ver. Porque ya te digo que a ver si lo podemos escuchar. Y ya, no se corta, está, pero bueno, no sé pues, si se cortará. Pues vamos, no sé qué le pasa porque hay problemas con tu pincho. Bueno, vamos con ese Lethal Protector que estaba en el EP que sacaba Frenzy en 2016. Y bueno, pues a ver si suerte y lo podemos escuchar. We'll be right back. Bueno, pues seguimos con una banda de California llamada Deliverance, activa desde el año 1985 hasta el 2002, que se toman un tiempo para volver después en el año 2007. De estas bandas que van y vienen, ya sabes, Yayo, que digo, dicen, pues como tú bien dices, pues mira, es que estoy aburrido de estar en casa y de ir a por el pan, pues como los Scorpions. Pues bueno, volvemos entonces, volvemos y ya está, ¿sabes? Sí, lo malo es que se van a por el pan y cuando vuelven a casa se le olvida comprarlo. Eso es lo que le pasa a Cloud Main, que claro, ahí, va pensando y dice, sí, con lo bien que yo estaba tocando. ¿Y a dónde iba yo? ¿Y para qué voy a comprar el pan? Que un rollo. Ahí va, Rayulo, like a hurricane. ¿Qué era? Espera, no, es que no me acuerdo. Voy a sacar un disco que va a ser como el Intrans. Dynamite, porque iba por dinamita, así, ¿no? Y se va a casa sin el puto pan. Y llama después a Matthew Jaffe y le dice, oye, mira que hay que reflotar otra vez. Y nada, y al final no, pues esto lo mismo. Se toman un tiempo y bueno, vuelven en el año 2007. Esta banda, dependiendo la etapa, pues ha ido jugando con los estilos musicales. Ya ha pasado pues de hacer speed a trans metal, incluso a rollos industriales, que ahí ya ni bueno, me meto. Ahí ya ni entramos. Efectivamente. De ahí jugaron con ese tipo de sonidos y ahora quizás estén en un punto más heavy, tirando pues a un rollo más progresivo. Acaban de sacar un trabajo llamado Camelot Smithereens Relax, que es a través del sello Retroactive Records, que contiene pues su disco del mismo nombre, que grabó la banda en el año 1985, regrabado y con 7 temas más. Pues muy bien, seguro que le tocan mucho mejor. Eso es. vamos con un tema de estos Deliverance, pero antiguo, ya yo. Venga, va. Porque este último pues no deja de ser, como me he dicho, una regrabación. Casi mejor, de agradecer. Con algún tema que tal, y bueno, que a mí no me ha llamado la atención, con lo cual muy bien. Paso de poner. Porque le folle un pez polla que la tiene fresca. Sí me llamó la atención ya yo en su día, pues en su primera época, sobre todo en el año 1991, cuando sacaron su tercer LP, al que le daba nombre esta canción llamada What a Joke. Vamos con Deliverance. Ah! Christian Bible, or carbon 14 days of gospel. Bueno, pues ahora sí, como somos unos putos cabezotas de cojones, hasta que no nos salimos con la nuestra, esto no es. La consigue y esto vamos a escuchar de una puta vez el tema de Metaculator, de su EP Titanic Iron Reaper, que se llama Phantom Cross. Me cago en todo lo que veo. Que es una puta mierda para infantiles, para chavales infantiles. Para todos vosotros, menos para el puto anciano, Hard Rock en el Imperio. ¿Cómo te gusta esa, sí, esa sí. sintonía que te deja? Vaya, vaya dos capullos. La madre que me parió. ¿Cómo te gusta escucharla, Yayo? Vaya panda, cabrones. Te dije que no te librabas, soy cabrón. Hoy había... Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Hoy había hard rock en el Imperio, ¿qué tío? Le vamos a hacer? O sea, ¿qué es lo que toca, Yayo? Pues venga, me tienes atormentado hoy. Y encima acabo de ir a mear, macho. Pues te vas a tener que aguantar. No, voy a bajar a ver al conserje que estaba ahí abajo haciendo la ronda a ver si ha ido bien, tío. Joder, pues va a ser la primera vez. Joder, qué suerte tienes, tío, ni conozco. Bueno, vamos con ese hard rock en el Imperio, como bien dice el preacher. Pues nada. Con eso el Rising Fall, banda poco conocida de Japón, a la que le he pegado una escucha y mira por dónde, pues me ha parecido curiosa. Bueno, se forman en el 2014 y tienen dos EPs, Cry for the Steel del 2018 y Arise from the Ashes del 2019. Hay que decir que esta banda pues empezó haciendo un power más, pues un power melódico de ese power que tanto le gusta a los nipones y que, bueno, pues que además estaba bastante bien ejecutado. Su guitarrista Yoshiki, que ha estado prácticamente desde el comienzo en la banda. Yo sí que sí. Ha estado prácticamente, pues ya te digo, desde el comienzo. Falleció el pasado 5 de febrero a causa de una enfermedad crónica. Y bueno, pues lo último que nos dejó fue una elegante pieza de Haram Heavy, que ya ahí pues se veía el cambio de la banda, por donde iban a tirar, al más puro estilo New Wave o British Heavy Metal. Lo lanzaron como single el pasado año. Y bueno, vamos a homenajear a Yoshiki de Rising Fall, de estos japoneses, con este Rock Fantasy. We'll be right back. vamos a dar un poquito de caña, ¿no? Después de... No, que no te... Di la verdad, no te ha terminado de... No, es cierto. Dentro de las cosas que sueles traer, pues esto, hombre, tenía su pase un poco moña, pero bueno. El estribillo, decías que te ha gustado mucho el estribillo, sí, ¿no? Y se me ha hecho un poquito larga la canción. Pero sí, bueno, no está mal, no está mal, no, no vamos a quejar. Que luego me dice el preacher que me meto mucho contigo, tío. Es que tiene toda la puta razón el preacher. El preacher, no le caso al preacher, que el preacher es sabio. El defensor de asuntos perdidos ya, totalmente. Preacher, tienes toda la puta razón. Eres un sabio, preacher. Me meto mucho con Bender, pero para eso me lo compré. Te jode. Qué cabrón. Vamos con The Troops of Doom. Es una banda... bueno, en el 86, los brasileños Sepultura incluían un tema llamado Troops of Doom en su debut Morbid Visions. Pues en 2020, unos paisanos suyos de Belo Horizonte usan este tema para dar nombre a su proyecto de Troops of Doom. Tras varios singles y EPs, que ya se va a llamar así, singles y EPs, el 15 de abril ponen en circulación su ópera prima titulada Antichrist Reborn. Es que ya con ese título mola, tío. Es que ya con eso mola. De su edición se encarga Alma Mater Records, sello del vocalista de Moonspell, Fernando Ribeiro. De Troops of Doom son Alex Kaffer, vocalista y bajista, Jairo Tormentor Güez y Marcelo Vasco a las guitarras y Alessandro Oliveira a la batería. En el disco han colaborado Joao Gordo, mira, pues como yo. Qué majo, qué salado. Joao Gordo, vocalista de Ratos de Porao, y Alex Camargo y Moisés Colesne, vocalista, bajista y guitarrista de Crision, otra banda brasileña. Vamos con un temita de ese trabajo, de ese Antichrist Reborn, que se llama Altar of Delusion. Godly beats are worse for eats. Bueno, Diego, pues ahí pues... estaban estos cañeros brasileños. Sí, sí, la verdad que esto suena de puta madre. Hombre, ya sabes, es lo que hay. Después de ración de hard rock, ya. Pues, me toca chupar a mí, ¿no? Es lo que hay, de hecho, iba a poner otro tema, pero lo he cambiado. Qué cabrón. Y he dicho, voy a poner a estos. Claro. Preacher, se pasa mogollón este tío. El castigo. Sin vergüenza. Pero eso, te voy a explicar por qué. Porque a este tío es que, como le doy de cenar a ciertas horas y lo mojo, pues como lo Gremlins, se me vuelve salvaje. Y lo único que hace es despotricar y se vuelve maligno, tío. Se vuelve maligno. Nací maligno. A los Gremlins no hay que darlos de comer a ciertas horas de la noche y mojarlos. Nací y maligno. Se moja en cerveza y come como un león a esas horas. O sea, que es lo que hay, tío. Así que nada. Bueno, vamos a recordar también otra fecha importante este fin de semana. Hemos recordado la de los Cifras. Ha entrado Héctor, bajista de la banda, con Delenda Es, el 26 de marzo, a recordar. En la sala Barracudas estarán presentando ambas bandas trabajo. Y el día 25 de marzo, viernes, estará tocando nuestro colega Joan con los Voodoo Tales en la sala Six Rock, en la calle Illescas, número 10 en Madrid. ¿Número 10 o número 100? 100, número 100 en Madrid. 100D. Efectivamente, tú has repartido ahí el yoyo. He repartido el correo exactamente en ese sitio. Pues ahí estarán descargando la gente de Voodoo Tales con el amigo Joan a la voz. El que quiera pillar la entrada la puede pillar a través de entradium.com. Y bueno, decir que vale 5 pavillos e incluye consumición, me imagino que refresco o cerveza. Estarán descargando, de momento creo que lo único que tienen es ese Revolución que sacaron. Y bueno, pues no sé si estarán trabajando en temas nuevos que presentarán el próximo día 25 de marzo. De momento ya te digo, vamos a escuchar un tema de ese Revolución, el tercer tema llamado Jugándote el Tipo, en el que está el amigo Joan Sembrao. Y nada, decir al amigo Joan también que bueno, que el tema que me ha dicho, pues lo pondremos la semana que viene. Para otro día. Porque hemos tenido problemas. Para otro día, Joan. Para dar y tomar con esta nueva movida que nos han puesto. Así que nada, vamos con esos Voodoo Tales, que ya, como ya digo, tocarán el día 25 de marzo a las 9 y media en la sala Sid Rock. Y podéis pillar las entradas a través de entradio.com. 5 pavos con consumición, cerveza o refresco, ya digo. Voodoo Tales, esto se llama Jugándote el Tipo. Bueno, pues ahí estaban esos Voodoo Tales, como ya he dicho, con Joan, el amigo Joan, saliéndose a la voz en ese jugándote el tipo de ese trabajo, ese Revolución. Nada, estarán, como ya he dicho, el día 25 de marzo, viernes, y el día 26, los amigos de Cifra, unos en la sala Roxys de Illescas, de la zona de Los Llévenes, de la zona de Aluche, y los otros en la sala Barracudas, el sábado, en la zona del Parque de las Avenidas. Me parece que además, pues fíjate, curiosamente, las dos bandas comparten local de ensayo. O sea, me parece que los dos están en la, pues donde estaba Predicador al principio, ¿cómo se llamaba? En Carabox. O sea que comparten, incluso hasta lo mismo se conocen y todo, de haber coincidido allí. Así que nada, fin de semana completito. Con esto yo creo que ya terminamos, ¿no, Yayo? Pues sí, hasta aquí el programa 148, amiguitos del Imperio, ya sabéis. Si mañana os tenéis que levantar a las 5 y cuarto de la mañana, a las 6 menos cuarto de la mañana, a las 6 de la mañana, para ir a vuestros tristes trabajos de mierda donde solo te pagan con las migajas que les sobran y encima da las gracias porque tienes trabajo, pues ya sabéis, haber estudiado. Y a lo mejor podíais optar a el puesto de director de la oficina del Español. Ah, no, coño, que esa es de Tony Cantó. Pues nada, pues ya sabéis, eso es lo que hay. Pero no pasa nada, no pasa nada. Ya sabéis, mirad siempre el lado bueno de la vida. You must always face the curtain with a bow in your heart.